sé que el tiempo ha pasado de momento. Yo sé que los años te han dejado sufrimientos provocados por mí, y también que has llorado muchas veces por mi culpa, y otras tantas has callado hasta rabiar, aceptando disculpas para luego recapacitar y volver a perdonar. Y por eso, de ahora en adelante voy a ti, voy a mí, voy a nosotros dos, que contra el viento y la marea estás aquí. Estamos siempre aquí, el uno con el otro. Voy a ti, voy a mí, voy a nosotros dos, que contra el viento y la marea estás aquí, estoy aquí, estamos siempre aquí, el uno con el otro. Nosotros dos, y siempre hacia adelante.